respiro y por la balanza el corazón enfrió. Guárdame un abrazo en tus pupilas para no perderte el paso. Daré la vuelta al sol. Y pon en la balanza el corazón en frío. Guárdame un abrazo en tus pupilas para no perderte el paso. Daré la vuelta en el sol. Y mientras tanto, háblame con tu silencio y reemplázame en tus celos. Sacrifícame en tu almohada y en tu piel. Y mientras tanto, equivócate en tu duda y en tu cama ponle cura a tus instintos y a tu voz ponle mi nombre que murmuras y se esconde. Tómate un tiempo, mi amor, que yo viviré esperando mientras tanto. Respiro, deja que nuestras piernas se las lleve el río. Guárdame un atajo, si vas en precipicio no mires abajo. Daré la vuelta en el sol. Y mis lamentos se confunden con tus risas, pues tu amor no tiene prisa. Si te encuentro en plena calle, que soy nuevo en tu vereda, que si pasas esa prueba, no habrá pena que nos calle. Y mientras tanto, háblame con tu silencio y reemplázame en tus celos, sacrifícame en tu almohada.